estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Entre dos abismos de deyección el uno, de infinitud el otro, pende la existencia, manteniéndose en vilo sobre sí misma. La inestabilidad es su condición, la inseguridad su estado propio, oscilando perpetuamente entre posiciones extremas inasequibles, sin poder fijar seguro la planta, en angustia y temblor transita el hombre. En angustia y temblor, sí, pero ¿qué no también en fe y en esperanza? Luis Villoro. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a este su programa Radio Sofía, el programa de la Facultad de Filosofía. Los acompañamos esta tarde sus amigos Rubí y Marco. Damos inicio a nuestro programa con el poema El gallo habanero, del poeta mexicano José Juan Tablada. Poiesis. En el matinal gallinero, con el rendimiento caballero, en torno a su hembra enreda el arabesco de su rueda, sin cesar el gallo habanero. Cual blanco albornoz el plumón envuelve su fiero ademán. Por su cresta fez bermellón y el alfanje de su espolón, el gallo es un breve sultán. Junto a la gallina coqueta, de pronto su blanca silueta fija en soberbia rigidez, como el gallo de la veleta o el caballo del ajedrez. Echando atrás el cuello en pina y en enfático frenesí, rasga la matinal neblina sobre el jardín que se ilumina con su agudo kikiriki. Vamos a hacer una pausa musical antes de ir a la dimensión del pensar. Escucharemos a la agrupación estadounidense de rock alternativo Sonic Youth con la rola Tremens, que aparece en el EP SYR1 Anagrama. Thank you. Escucharemos ahora nuestra sección dedicada al análisis filosófico. En esta ocasión les traemos un fragmento del artículo Aproximación crítica al concepto de cultura animal, escrito por el Dr. Juan Álvarez Cienfuegos. Este artículo pueden leerlo al completo en la revista Devenires número 2, bien adquiriendo un ejemplar en la facultad o en la dirección electrónica devenires.umich.mx. Polis. Aproximación crítica al concepto de cultura animal por Juan Álvarez Cienfuegos Fidalgo. De la sociedad animal a la sociabilidad humana. En la actualidad no cabe duda de que entre la postura de Darwin, para quien el origen de la mente humana había que rastrearlo en la evolución biológica, y la de Wallace, que a pesar de su evolucionismo consideraba que la mente era un regalo divino, la ciencia se inclina claramente por la primera postura. El problema que tiene planteado la biología, la arqueología o la paleoantropología, entre otras ciencias, se sitúa ahora en otro punto: ¿cómo surgió, a partir de la evolución, la mente humana? Es manifiesto el papel desempeñado por la evolución en la aparición de un sistema nervioso, imprescindible para explicar el surgimiento de la cultura. En este sentido, el sistema nervioso del ser humano es un producto de esa misma evolución. Lo que todavía está sin explicar es cuándo y cómo, así lo planteaba la pregunta, surgió una peculiar forma de enfrentarse a la supervivencia del grupo y del individuo como lo es la del ser humano. Desde luego, no parece nada probable que ello tuviera lugar en un momento y en un lugar determinado, sino que, lejos de la visión tradicional para la que una vez constituidas las características biológicas del ser humano, se daría el paso a la creación de la cultura. Las conjeturas más plausibles señalarían que por lo menos formas elementales de actividad cultural o protocultural, simple fabricación de herramientas, caza, etc., parecen haberse registrado entre algunos de los australopitecos, y esto indica que hubo un traslado o superposición de un millón de años entre el comienzo de la cultura y la aparición del hombre tal como lo conocemos hoy. De otro lado, las evidencias de la evolución y la etología hacen que la imagen del animal como un mero autómata movido por la ciega fuerza del instinto, pasivo apéndice del medio en el que vive, está muy alejada de la realidad. El animal, en especial el que vive en sociedad con sus congéneres, aprende más de lo que hasta no hace mucho tiempo se creía, se comunica de muy diversas formas, utiliza y fabrica herramientas, crea, inventa y se enfrenta con éxito a los distintos cambios que tienen lugar en su entorno. Otro asunto es si esas conductas aprendidas, si esos sistemas de comunicación, si esa capacidad inventiva, en fin, si esas variadas disposiciones que habíamos visto en el chimpancé, podemos denominarlas cultura. La piedra angular de la idea de cultura aplicada al mundo animal es la información. En efecto, definido el término tal como lo hacía Bonner, por ejemplo, todo el conjunto de información acumulada por un organismo que no dependa de la herencia genética entraría dentro de cultura. Esta forma de encarar el asunto venía a completarse con la introducción del meme como unidad mínima cultural. Extender la noción de cultura a todo ese vasto campo constituido por la información entraña, que duda cabe, una visión sumamente estrecha de aquella. De ese modo, el conocimiento, pongamos por caso, no sería otra cosa que un ámbito en el que se acumulaba información, aunque eso sí de una potencia excepcional en el ser humano. Sin embargo, limitar el conocimiento al aspecto informativo no deja de ser un evidente reduccionismo. En primer lugar, no está claro que la diferencia naturaleza-cultura pueda ser establecida a partir de lo heredado o lo aprendido, puesto que tan natural es en un pájaro tener genéticamente la posibilidad de cantar como aprender a hacerlo. Por tanto, restringir por convenio el uso del concepto biológico de lo natural a lo que es innato es totalmente gratuito. realidad implica una metafísica monadista de tipo leibniziano, así como lo es llamar cultural en cuanto que no es natural a lo aprendido. Hay procesos naturales que no son innatos, pues tan natural como un rasgo heredado genéticamente es en las especies gonocóricas la coexistencia de organismos heterosexuales. Sin esta coexistencia no hay especie, pero esta coexistencia no puede darse en el interior de cada organismo no hermafrodita, puesto que solo se da en la conjunción de organismos, que ya está dada y tampoco es aprendida o artificial. En segundo lugar, un aprendizaje del tipo que sea, no solo ha de considerarse como la adquisición de información de un organismo individual, sino también ha de verse inserto en un contexto más general dentro de las relaciones entre los individuos de una especie y de todos aquellos componentes a los que se denomina cultura objetiva. De lo contrario, quienes sostienen que lo aprendido por sí mismo ya es cultura, identifican cultura con la primitiva idea de cultura subjetiva. En tercer lugar, mantener que la cultura no es otra cosa que información nos lleva a la paradoja de Irineo Funes, aquel borgiano personaje de prodigiosa memoria, capaz de registrar hasta el último detalle de todo cuanto pueda ser percibido, leído o escuchado. Funes, entonces, siguiendo ese criterio, sería el hombre más culto, pues le molestaba que el perro de las 3 y 14, visto de perfil, tuviera el mismo nombre, el perro de las 3 y cuarto, visto de frente. Su propia cara en el espejo, sus propias manos, lo sorprendían cada vez. Refiere Swift que el espectador de Lilliput discernía el movimiento del minutero. Funes discernía continuamente los tranquilos avances de la corrupción, de las caries, de la fatiga. Notaba los progresos de la muerte, de la humedad. Era el solitario y lúcido espectador de un mundo multiforme, instantáneo y casi intolerablemente preciso. Había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles inmediatos. Por otra parte, para quienes sostienen el punto de vista de que la cultura es lo aprendido, las unidades de información, es decir, de cultura, son los memes. Ahora bien, no está muy claro qué entienden por meme. Pues según J.T. Bonner, el meme es cualquier bit o colección de bits de información transmitidos por medios conductuales de un individuo a otro. Mientras que, en opinión de Mosterin, los memes no son unidades de información en el sentido técnico de bits, elecciones binarias. Los bits pueden sumarse, pero no los memes. Y para el creador del término, Dawkins, ya habíamos visto que eran los memes. Además, establecer el paralelismo entre genes y memes, tal como lo hacen estos autores, entraña cierto confusionismo, ya que mientras los procesos genéticos tienen una base molecular que puede ser realmente abstraída, extraída de los organismos, ya sea en el laboratorio, ya sea en un campo preorgánico, o lo que es lo mismo, que los procesos institucionales están sometidos a un sistema de leyes bioquímicas determinadas a escala molecular, en los procesos institucionales no es posible determinar nada semejante a estas bases moleculares. Tampoco puede explicar esta hipótesis del meme los procesos de invención, puesto que, vista desde fuera, desde la actitud naturalista, queda reducida a una aparición azarosa o sin sentido de un nuevo comportamiento. Asimismo, se encuentran dificultades para explicar la transmisión de los memes en el ámbito humano, pues o bien se transmiten por simple imitación, y entonces tenemos que no es mucho lo que se puede aprender por imitación, es decir, sin comprensión de lo que supone lo que se hace, o bien consideramos que el aprendizaje humano significa evaluación y comprensión, pero estas dos categorías no son posibles en la perspectiva naturalista en la que se colocan dichos autores. Por último, el concepto de meme nos remite a un atomismo mémico. El conjunto de lo que formaría parte de la cultura humana estaría constituido por distintos haces, diferentes unidades informativas yuxtapuestas entre sí, al modo de ínsulas de información. Sin embargo, la complejidad de la cultura humana apunta en otra dirección, hacia un todo cuyos elementos, más que una vida propia, tienen sentido al ser integrados en el marco general de una época o de un pueblo. Se habrá podido observar que en los últimos párrafos las referencias al ser humano son continuas. No debe sorprendernos, puesto que todos los autores que sostienen la existencia de cultura en los animales, Wilson, Dawkins, Bonner, hacen continuas referencias al ser humano y a sus manifestaciones culturales en paralelo a las de los animales. cuando no restringen la cultura a mero epifenómeno de los genes, incluso desde el punto de vista formal, valga el ejemplo de Sabater Pi en El chimpancé y los orígenes de la cultura, donde, al modo de los antropólogos, se da cuenta de las anotaciones en el cuaderno de campo a las 10:07 horas del 26 de septiembre de 1968, en una zona llana cubierta de vegetación densa y con muy escasa visibilidad, oigo ruidos flojos entre la vegetación, seguidamente vocalizaciones débiles. Aparece un chimpancé subadulto de cara clara, me mira fijamente, luego viene una hembra adulta, a su lado se halla un animal pequeño cuya edad debe oscilar entre 1, 5 y 2 años. Evidentemente, todos estos recursos retóricos están destinados a presentar las culturas de los chimpancés en un nivel muy cercano a las del ser humano. Con ellos, lo que se pretende destacar, así como ya se hace teóricamente, no es más que la continuidad de la cultura animal y la humana. La cuestión que ahora se nos impone, por tanto, es bien clara. ¿Qué es lo privativo del ser humano? Si es que algo de peculiar tiene frente al animal, porque en último término, quienes sostienen que los animales son poseedores de cultura parten de ese supuesto uniformista ya aludido. Cuando se enumeran las características que constituyen el proceso de hominización, se considera que el bipedismo, la liberación de la mano con el pulgar opuesto al resto de los dedos, el desarrollo del encéfalo, el ecumenismo, el ser omnívoro, el nacimiento inmaduro y la palabra, entre otras cosas, son las más representativas del ser humano. No será aquí donde se rechacen estas particularidades del ser humano. Sin embargo, siguiendo a Carrieters, haremos hincapié en otro aspecto, la sociabilidad. Propongo aquí otra ontología mutualista que pone su acento en la sociabilidad, provisionalmente definida como la aptitud para el comportamiento social complejo. Muchas especies, y en particular los primates sociales, tienen su propia forma de sociabilidad, pero la sociabilidad humana es conspicua, puesto que participamos en formas de vida inmensamente variadas y complejas. No es mi intención luego sustituir la noción de cultura, al igual que esta sustituyó la justamente desacreditada noción de raza, sino más bien cambiar el énfasis. Sostengo que los individuos interrelacionándose y el carácter interactivo de la vida social son ligeramente más importantes, más verdaderos, que esos objetos que denominamos cultura. Según la teoría de la sociabilidad, las personas hacen cosas con, para y en relación con los demás, utilizando medios que podemos describir, si lo deseamos, como culturales. Situándonos en esta perspectiva, evitamos dos escollos tan constantes en el pensamiento antropológico: a partir de un individuo abstracto, universal y racional, de un lado, reificar la cultura, haciendo de ella un objeto con el que se relacionan las personas, de otro. Ahora queda por ver en qué aspectos es especial o particular la sociabilidad humana, puesto que el animal está bien comprobada. Donde se puede observar una vida social compleja aparte del ser humano es en los chimpancés. Ahora, la sociabilidad del ser humano está íntimamente relacionada con un sistema de comunicación tan complejo como lo es el lenguaje humano, el cual favorece la formación de grupos de gran tamaño y una división del trabajo, pone en relación a personas de varias generaciones, establece vínculos con otros grupos sociales, acoge al individuo en su grupo social mediante un largo proceso de educación, en fin, hace que ese mismo individuo adquiera conciencia de sí y adapte subjetivamente la forma de concebir el mundo propio del grupo en el que aparece. Bien es cierto que algunos de esos caracteres los comparte el ser humano con el chimpancé, sin embargo no acaba ahí el asunto, puesto que la sociabilidad humana además es intersubjetiva, esa innata propensión humana al compromiso y a la comprensión recíproca. Parte de esa propensión es cognitiva o intelectual, parte emocional, pero en cualquier caso el carácter y la experiencia humanas existen únicamente en y a través de las relaciones de las personas entre sí, en un grado mucho mayor que la intersubjetividad que se da entre los chimpancés. Como afirma Todorov, entre los 2 y los 5 meses el niño no solo mira, sino que busca la mirada de los otros. También el joven primate se mantiene cerca de su madre, pero no busca su mirada y no hace nada para que ella a su vez lo vea. El niño, en cambio, quiere ser visto y no solo ver. En el lenguaje de Sartre, que reconoció el papel constitutivo de la mirada, esto da mi vínculo esencial con el otro sujeto, debe poder referirse a mi posibilidad permanente de ser visto por el otro. La mirada del padre o de la madre es el primer espejo en el cual el niño se ve. Asimismo, la intencionalidad, que ciertas situaciones son objeto de reflexión, de intención o representación, la comparten los primates y los humanos. Pero en el segundo caso se pueden dar unos niveles de intencionalidad que nunca podrán alcanzar aquellos, que pueden engañar, sin embargo, podrían llegar a formularse. Creo que te das cuenta que pienso que comprendes que la intencionalidad de orden superior es un asunto bastante corriente entre los hombres. También es cierto que los chimpancés aprenden tal como lo habíamos visto, no obstante su aprendizaje es fundamentalmente imitativo, sería más adiestramiento que pedagogía. Está en el ser humano, exige mucho tiempo, un determinado juicio estético que constituye una buena ejecución y una intencionalidad de orden superior. En el caso del juicio estético, por ejemplo, es donde se muestra la flexibilidad del ser humano, pues a diferencia de las normas sociales o de los diversos automatismos cotidianos, tejer, conducir, hacer flechas, aquel requiere el concurso del juicio, de la imaginación y de la disposición propia del individuo que lleva a cabo determinada acción o se encuentra en una determinada situación. ¿De cuántas maneras podemos interpretar una sonrisa, por ejemplo? Un ejemplo final acerca de la peculiaridad de la sociabilidad del ser humano, Wilson considera que el rubor, entre otros estados de ánimo, constituye un verdadero paralenguaje, previo a la comunicación verbal. Sin embargo, como lo sugiere Rafael Sánchez Ferlosio, la vergüenza es la comadrona o la nodriza de toda educación. El momento en que nace la pasión anímica de la vergüenza, inequívocamente señalado por la aparición del concomitante síntoma del rubor, debe ser considerado como el surgimiento de la mera condición de posibilidad de toda educación verdaderamente humana. En efecto, tan solo en la pasión de vergüenza se funda un modo de constricción educativa no física, no corporal. Mientras el aflujo de sangre a la cara provocado por la ira es orgánicamente funcional, el rubor carece de esa funcionalidad, más bien, al contrario, sería antifuncional en la medida en que quien padece esa afección intersubjetivamente expresiva desearía que no se manifestara ante quien la provoca. El rubor, antifuncional para quien la experimenta, expresivo socialmente, involuntario tanto para provocarlo como para evitarlo, señala al rostro como su campo de batalla, y la cara como reflejo de la persona es lo que adquiere una especial, si una absoluta, relevancia en la comunicación entre los seres humanos, y así como el infante busca la mirada de los seres queridos, ahí viene un posterior momento en que la teme cuando presume que está en falta. Entonces, este poder constrictivo de las relaciones cara a cara, el que el niño teme siempre en la mirada y el ceño de sus padres, las señales de la reprobación y busca siempre en esas caras el hablante risueño y complacido de la aprobación, se refiere naturalmente al primordial deseo de pertenencia, de ser reconocido, en un principio por sus propios padres, como uno de los suyos, pues la declaración implícita o explícita, tú eres de los nuestros, es la forma primaria y esencial del estatuto que confiere la condición humana de persona. Sería muy larga la lista de aspectos de la vida humana relacionados con su particular sociabilidad frente a la del chimpancé. Pensemos, por ejemplo, en la noción y la medida del tiempo que puede alcanzar hasta las dilatadas eras frente a la efímera noción de temporalidad de los primates. Lo mismo podría decirse de su concepción del espacio, del juego, del sentido de la muerte. Respecto a la situación descrita por Sabater Pi sobre la reacción de un grupo de chimpancés ante un congénere muerto, nos podemos preguntar, ¿esa actitud indica que los chimpancés tienen la idea o la intuición de la muerte propia? Desde luego, me inclinaría por una respuesta negativa. En todo caso, esta peculiar sociabilidad se nos aparece como una forma de estar en el mundo de muy distinto signo que la del animal. Indudablemente, el asunto que nos ocupa es de tal envergadura que todo lo que se afirme no puede tener un carácter más que provisional, pues en realidad lo que está sobre el tapete no es otra cosa que una reformulación de la vieja cuestión naturaleza-cultura. Polis. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Pasen un excelente fin de semana. Así es, Rubí, y nada mejor para hacerlo que acompañados de la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Ánimo, Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía. Adentrándonos en los senderos del pensamiento.